conmigo irá mi Señor por el valle, conmigo irá por los montes y el mar. Cuando en tristeza o en gozo me halle, si Él va conmigo, no me he de quejar. Cristo conmigo irá, me consolará, me defenderá. En gozo, tristeza, en paz o pobreza, tentado, dándome fuerza constante y sin par. Cuando de luchas me encuentre rodeado, con su potencia mi ser sostendrá. Cristo conmigo irá, me consolará, me defenderá. Gozo, tristeza, en paz o pobreza, yo sé que conmigo irá. Conmigo irá con el fin de guardarme de los peligros y la tempestad. Quiere en lo rudo del viaje ayudarme, Él es mi guía, mi felicidad. Conmigo irá de mi vida en el alba, y en el ocaso conmigo estará. En vida o muerte segura va mi alma, es Él mi senda, conmigo andará. Cristo conmigo irá, me consolará, me defenderá. En gozo, tristeza, en paz o pobreza,